sin querer, mis labios te llamaron y una sonrisa envolvió mi día. Sin querer, yo fui feliz. Por un instante creí que tu boca se fundía con la mía. Por un instante sentí que el amor por fin nos unía. Por un instante presentí que era para siempre, para siempre. Ay, amor. En mi boca tus labios lloran por tu ausencia, por tu esencia. Sin querer, mis labios te llamaron. Sin querer, fue sin querer.